tuvimos alguna... una charla impresionante, ¿no? Pablito nos habló de los autos, sí, hubo una discusión, casi nos fuimos a las manos todos acá, mentira. Horacio, ya te meto en tema, si bien ahora vamos a tener una nota hermosa. Che, triste lo del caballo el otro día nuevamente, che, esa imagen. Sí, otra vez. Imagen reitiva y triste. Claro, es que lamentablemente, Pablo, esas cosas no dejan de ocurrir en nuestra ciudad. Y digo lamentablemente porque ya con el tiempo que se viene trabajando con el programa de Basta de Taz, ya tendría que estar solucionado eso. Además, otra cosa, ese animal cuando cae, ya viene desde antes, porque están deteriorado, están las últimas, es decir, alguien lo vio, alguien lo estuvo observando. Yo digo que es un delito de acción pública el maltrato animal, así lo indica la ley 14.346. ¿Esto qué significa? Que cualquier autoridad puede actuar de oficio. Seguro, seguro. Entonces, seguramente, alguien lo vio. Alguien lo vio. Entonces, llegamos a lo último, llegamos tarde. Seguramente nosotros vamos a pedir, digo nosotros, Conciencia Animal, una reunión o alguna entrevista con las autoridades, altas autoridades de policía, de fiscalía, municipales, para que ver que se tomen más recaudos en lo previo, como decíamos los otros días, por ahí las leyes son buenas, digamos, avanzar en el sentido de las penalizaciones ante el maltrato contra los animales. Pero cuando vos penalizás algo, ya el daño ocurrió, sucedió, acá hay que prevenir. Hay que anticiparnos Si no, los animales van a seguir sufriendo. Claro, esto es así. En este momento, los otros días lo escuchaba al secretario Amadeo Cresto, tienen dispuesto un lugar para llevar animales en estas condiciones, no digo que sea infinito el lugar, ¿no es cierto? Pero si aprovechemos ese lugar, entonces, ante la necesidad de auxiliar a un animal que está siendo maltratado y que está utilizado más allá de su fuerza, y saquémoslo del circuito y llevémoslo a ese lugar. Seguro, seguro. Vamos a hacer un paréntesis, pero hace mucho que no iniciaba una nota felicitando. Mirá lo que te digo, vamos a estar hablando con María Leticia Cáceres, forma parte de la Asociación Protectora de Animales, APA, en Chajarí. Tuve acceso a unas imágenes, la verdad que me parecieron brillante el trabajo que están haciendo en Chajarí. Qué lindo sería tener un lugar así, Te convocaría a ir, te convocaría a acompañar este tipo de lugares. Leticia, buenos días. Pablo Benítez, Horacio Freud, te saludan de Mañanas del Sur. Buen día, Leti. Hola, buen día, buen día, buen día a toda la audiencia. Ahí está, le decía a Horacio que hace mucho que no iniciaba una nota felicitando y quiero felicitarte por el laburo que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias, esto viene ya de hace años ya, a pesar de que al predio, como le llamamos nosotros, es municipal, Mirá. Pero tenemos mucho acceso las chicas de APA. Decime vos. Tenemos mucho acceso y bueno, es un trabajo que venimos haciendo con las chicas y bueno, tenemos mucha ayuda de la gente, colabora mucho. Leticia, si te hago un recorrido por la historia, primero me gustaría saber de vos cómo iniciaste esto de comprometerte tanto con la causa del proteccionismo animal. Y segundo, cómo va tomando rumbo esta gran iniciativa que hoy es una realidad importantísima en Chajarí. Bueno, yo soy una de las más viejas de este grupo. Fui la que, creo que por allá por el año 2000, por ahí, si no fue un poquito antes, con un grupo, porque se envenenaban muchos perros en Chajarí, decidimos pedir un lugar como para rescatar perros, y bueno, nos dieron un predio, y al pasar los años nos cambiaron a este lugar. Mucha de la gente que me acompañó durante años ya no están, ahora hay chicas nuevas, con la cual trabajamos parejo, tenemos empleados municipales durante la semana y durante feriados y fines de semana somos nosotros las que nos comprometimos a ir y bueno, vamos, llueva, truene, lo que seas, vamos a vamos al predio. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. ¿Y cómo con esto de las colaboraciones tienen acceso a lo que puede ser la alimentación, medicamentos? ¿Cómo se manejan con eso, Leti? Nosotros, ¿cómo nos manejamos? Nosotros una vez al año hacemos una rifa grande. Mirá. La cual la gente nos saca de las manos las rifas. Juntamos y bueno, así compramos los medicamentos, pagamos los veterinarios. También tenemos un subsidio que nos da el municipio, no es mucho, pero bueno, nos ayuda. Y después la gente colabora muchísimo con alimento, con un montón de cosas. A veces cuando tenemos algún animal que no está, que se lo encuentra en la calle o está enfermo, bueno, nosotros pedimos y la gente colabora mucho, mucho en yo quiero colaborar, yo cuánto, y bueno, eso concientizamos mucho de ayudar. La gente nos ayuda muchísimo en eso. Qué bueno eso, ¿no? Porque aparte demuestra el compromiso muchas veces de los vecinos. Leticia, sí. Te pregunto porque uno entiende que las castraciones juegan un rol importante a la hora de ver la cantidad de perros que después andan en la calle. ¿Qué visión o qué análisis tenés sobre eso, Leticia? Con el tema de las castraciones, la gente llama mucho llama mucho y tiene los turnos, le dan los turnos para ir a castrar. Después hay gente que no, si te pide y no va, pero bueno, la gente está concientizando de castrar tanto el macho como la hembra. Ahí está, mirá. Se está concientizando mucho. El año pasado, por ejemplo, el municipio a nosotros nos había dado, aparte de las castraciones que hace el Centro de Atención Canino, nos había dado más y llegábamos a las 150 por mes como debería ser. Mirá. Hoy, bueno, hoy sí son 80, pero bueno, nosotros por ahí queremos más. Hay perras sin castrar, nosotros vamos, hablamos, la gente accede, pero siempre está, no tengo cómo llevarla. Mirá, mirá. Pero bueno, nosotros buscamos y solucionamos para llevársela. Leticia, ¿y cómo está el tema de los perros en la calle? Teniendo en cuenta este escenario de castraciones, que uno siempre quiere más para que el escenario no sea tan complicado, pero ¿cómo está el tema de los perros, los perritos en la calle, ¿no? Porque acá hubo un momento de problemática en Concordia. Te pregunto, ¿cómo está la situación ahí? Y acá la gente es como que acostumbra a alargarlo, alargarlo a la calle y bueno. Por ahí tenemos casos de que sueltan, corren motos. Eso se ve más en los barrios. Barrios centros, sabemos que tenemos los 5 o 6 perros que están castrados, están los en el clásicos banco, los clásicos los comunitarios. Los perros comunitarios que los ves en el banco, que no son malos, pero bueno. Pero toda la mayoría eso se ve en los barrios, ¿viste? En los barrios más alejados, ahí se ve. ¿Cómo estás viendo el escenario este de que empieza a haber un cambio, te diría casi cultural, paradigmático, del tema del proteccionismo de los animales, con una agrupación a nivel provincial que hoy pelea por la protección y una ley de protección integral de los animales? ¿Te parece que esto puede ser importante para el futuro? Yo creo que sí, que puede ser muy importante y roguemos que salga. Y la verdad que a mí me enorgullece saber que el grupo lo iniciamos acá en Chajarí. Y bueno, como yo siempre digo, los más grandes referentes para mí, que para mí es un honor a veces hablar de Horacio Freud y de Mirta Garay. Yo siempre digo que tienen una trayectoria y uno aprende, aprende, y bueno, Para mí eso es muy importante. Ahí está, ¿eh? Vos lo sabés cómo nos hacés poner a nosotros. Nosotros ahí nos agrandamos y decimos, ¿eh? Parte del equipo. Hace 6 años que está el micro este acá en el programa para comentarte, Leticia. La verdad que nos encanta tenerlo. Mirá sí, que... vos sabés que yo te quiero acotar algo porque Leticia decía que está orgullosa de haber iniciado en Chajarí la iniciación de este grupo provincial. Y tiene razón, me acuerdo cuando se convocó. La primera reunión la hicimos en Chajarí y vinieron personas como Ana Arday, que vive en Gualeguay. Bravo. 300 y pico de kilómetros. Bravo. De ida y otros tantos de vuelta para iniciar esta red provincial que hoy está avanzando a pasos muy firmes, ¿no es cierto? Es decir, que tuvimos el nacimiento en la ciudad de Leti y estamos nosotros orgullosos también de pertenecer a esta organización que se inició ahí, ¿no es cierto? Eso es digno de felicitar porque Leticia se encargó en ese momento de organizar todo en Chajarí para que los que concurrieran estuviéramos bien atendidos. Mira qué grande. La verdad que también tenerla a Ana es un honor, porque también Ana de Kuwait, una excelente persona. Sí, está Ana, está Lucy en Mogollá, Cecilia en Villaguay, la doctora Garrigo en Paraná, Marito creo que es Hernández. Marito Torres, sí, de Hernández también, sí. Tenemos varios... muchísima gente, ¿no? Mogollá, Victoria, hay mucha gente de Entre Ríos que está queriendo, se sumó a esto. Sí, Evelyn en Conquistadores, Zulma Pavón, ¿no? De Villa Paranacito. Zulma, Evelyn creo que es de Conquistadores. Ahí. Evelyn Marsili de Conquistadores. Sí, Nelly de Achiape también de San Jaime. Sí, ahí en Santa Ana creo que tenés a alguien también. En Villa del Rosario. En Villa del Rosario. También está. Ay, no me sale el nombre ahora de esta chica, que colabora muchísimo también con nosotros acá en Chajarí. Qué bueno, Qué bueno, porque la verdad que congregarse así después termina jugando un rol importante a la hora de presionar por esta ley. Presionar en el buen sentido, lo digo, ¿no? Presionar por una ley que pueda proteger a nuestros animales. Leticia, te traigo un poquito más allá. ¿Cómo ves el escenario de lo que pueden ser los caballos? ¿Cómo está la situación en Chajarí? Y te llevo más allá todavía. ¿Cómo estás viendo el tema de la jineteada que genera, obviamente, opiniones cruzadas? Bueno, el tema de los caballos acá en Chajarí es como que no ves carros, perfecto. No ves, no hay, no ves. Sí ves en los barrios quien tiene caballos, viste. Te digo más, a veces los tienen sueltos, uno va y habla y bueno. Pero hoy no sería una problemática de la ciudad entonces. No, hasta ahora no. Tema jineteada, acá en Chajarí no se hace, hace años que no se hace, hace años que no se hacen carrera de caballos tampoco. Creo haber leído que parece que están por volver. Esperemos que no. Y tema jineteada se hace más afuera, en las estancias. Acá en Chajarí antes se hacía en un club, como para recaudar fondos, pero no hay. Sí tenemos jinetes acá, se los llama jinetes, pero bueno, me parece que, no sé, hablan de tradición, pero me parece que están errados porque estamos ya en una era tecnológica que me parece que ya tendríamos que ir dejando de lado. Pero bueno. Leticia, te pregunto, ¿cómo está hoy la cantidad de animalitos que hay ahí en el refugio? Contanos un poquito, ¿cómo ha sido la época que más perritos han tenido? ¿Es exclusivo para perros? ¿Esto hay que aclararlo o no? Sí, solamente para perros. Mira, llegamos en el 2000, por ahí llegamos a tener 200 perros. ¡Epa! Mirá vos, terrible. Cuando estábamos en un predio viejo, cuando nos cambiaron a este lugar, hoy actualmente tenemos 48 perros. Tenemos 48 perros en sus respectivos patios, en sus los ingresos a veces que hacen van por parte de caniles hasta que adaptamos, se adaptan. Es un trabajo, viste, tipo a la convivencia. Tipo a la convivencia entre ellos, ¿o no? Exactamente, hasta ahora se llevan todos bien. Y bueno, tema cachorros, por ejemplo, no queremos llevarlo al predio y tratamos de buscar tránsito. Entonces, tenemos muchísima gente que colabora con el tránsito. Le hacemos, cuando lo damos en adopción, en su momento, ¿no es cierto? Después hacemos seguimiento hasta los 6 meses. Y bueno. Mirá qué lindo. Ahora en este momento tenemos 2 perras con cría. dos, por ahí. Bueno, esperemos, hacía muchísimo que no teníamos eso, pero bueno. Y ahora van a ser 3 porque hoy traen otra también, pero bueno. y bueno, ¿qué va a hacer? Ahí llegan, buscan siempre tratar de buscarle a gente que adopte, no solo los cachorros, te hablo de los otros también, es como el objetivo. Por ahí inculcamos la gente pide muchos cachorros, pero nosotros como que por ahí le decimos le inculcamos de adoptar un perro adulto. Claro, ahí está. Hay gente que, muchísima gente que adopta perros adultos. Mirá vos, qué bueno. Y bueno, después te mandan la foto cómo están y vos no podés creer. Nos mandan foto de, no sé, que dimos en adopción hace 4 años un perro y que ni nosotros podemos creer. Mirá vos, qué bueno. Cuando damos en adopción, sea cachorro o sea perro adulto, pedimos patio cerrado. Cuando damos algunos que, por ejemplo, no sé, a ver, que sabemos que no se lleva con los otros, decimos no tiene que ser perro. Bueno, pero dentro de todo, creo yo que todas las adopciones que dimos hasta el día de hoy fueron buenas. Mirá qué bueno. Algunas no te salen como uno quiere, pero bueno. Sí, no siempre todo puede salir a la perfección. Y lo bueno es eso que decías, que la gente se está acostumbrando a adoptar perros adultos, bueno, ¿no es cierto? Está bueno. Porque existía la creencia o el mito de que el animal necesita ser criado desde cachorro para adaptarlo, y eso no es realidad. El animal adulto se adapta perfectamente donde le dan un buen trato. Seguro. Acostumbrado muchas veces a la calle, consiguen este grado de bienestar y obviamente que se amoldan a la situación. Claro, o a veces te decían, no, yo quiero un cachorro porque es para mi nene que se vaya criando junto con él, y no se dan cuenta que en un año el perro ya va a ser adulto y el nene en un año va a seguir siendo un nene. Tal cual. La diferencia es tremenda. Claro. Nosotros el tema, cuando damos, que van y nos piden, por ejemplo, un cachorro para el nene, no. Nosotros decimos que no es un juguete, que hay muchos lugares donde pueden ir a comprar juguetes. Porque es como que a veces los papás, le voy a regalar un perrito y no es juguete. Sí, yo siempre digo que es un miembro más de la familia. Seguro. Es un miembro más. Seguro. Pero bueno, la gente por ahí nos sorprende cuando van a buscar. Y los sábados, por ejemplo, que estamos nosotros, es impresionante la cantidad de gente que va a visitar, a visitarnos, es decir, y a conocer. Pero siempre somos las mismas, las que vamos el sábado y el domingo, que somos 3 o 4 nomás. Sí, te cuento algo que me pasó hace unos días, le contaba a Pablo hace un rato, que estando en una veterinaria de acá de Concordia, se cruza un vecino, conocido mío de años, y me dice, che, te tengo que decir una cosa, que conocí en Chajarí el lugar donde tienen los animales. Dice, eso es un ejemplo, hay que darlo a conocer, hay que felicitar a esa gente. Incluso creo que él se trajo una perra de allá. Que la adoptó en el lugar y que la tiene muy bien, por supuesto, la tiene contenida, no sale a la calle. Te lo quería hacer saber porque vale la pena que lo sepas y que se difunda el ejemplo que es Chajarí, ¿no? Sí, no, nosotros la verdad que tenemos, yo siempre digo, ¿no?, y me enorgullece, que creo que tenemos la mejor protectora que hay en la provincia a cómo tenemos los animales ahí. Mirá qué bueno. Bueno, las imágenes son muy elocuentes. Las imágenes que tuvimos acceso muestran, y la verdad que a mí me encantó. Yo la difundí por todos lados y todo el mundo mandaba, preguntaba dónde eran, y la verdad que eso está bueno que pase, Leticia. Sí, la verdad que hoy por hoy, a pesar de que es un predio municipal, hasta el intendente mismo una vez nos dijo que a él le gustó como realmente cómo trabajábamos nosotros, no se meten, no nada, es como que eso es nuestro ya, es municipal pero es nuestro. Yo siempre le digo a las chicas que tenemos que ir preparando gente para que en un futuro quede. Y sí, está bueno, está bueno ese pensamiento. Sí. Tenemos muchos chicos que van, muchos chicos que van van a limpiar, a ayudarnos, a tenemos mucha gente que va, sobre todo los sábados. Qué bueno. Sobre todo los sábados. Leticia, ¿cómo está? Entiendo que viene, que no tiene por qué haber cambiado la relación entre ustedes y el veterinario municipal. Nosotros tenemos una excelente una excelente relación con todos los veterinarios de Chajarí. Con el veterinario de Sonosi, que es Alan Aipuru, que es el encargado. Él siempre con nosotros está y no tiene problemas. Pero bueno, estamos... No, la verdad que todos los veterinarios a nosotros, cuando le pedimos algo, ellos están ahí. Todos, no podemos decir nada. Claro, eso es bueno. Qué bueno, qué bueno. Haber creado una interrelación es una cosa muy, muy importante. Leticia, te hago una pregunta porque acá fue un emblema de la lucha por el proteccionismo, si bien es mucho más abarcativo el tema de la prohibición de la pirotecnia. Acá en Concordia, Horacio jugó un rol importantísimo en eso y hoy es una ordenanza que se aplica en Concordia fuertemente, que es justamente la prohibición de tirar cohete, como se dicen. ¿Cómo está eso ahí en la ciudad de Chajarí, Leticia? Mirá, acá no hay ninguna ordenanza que prohíba, no hay ni una ordenanza. Nosotros, yo creo que con las chicas hace, no sé, un par de años que queremos, que estamos, que queremos, que vamos a hacer. Y bueno, el otro día me escribió un concejal y para ver qué es lo que se podría hacer. Y bueno, yo le mandé todos los videos de Concordia, la ordenanza, no para que copien, para que, no sé, hagan algo. Nos pidieron que juntemos firmas, ¿viste? Y bueno, ya estamos, eso tendría que salir allá, pero bueno, con todo esto que estamos viviendo, es como que por ahí se hace medio, claro, medio difícil. Pero la gente es como que no tira. Mirá, qué bueno. Tirar se tira, sí. Pero yo noto, por ejemplo, en mi barrio acá, que años anteriores era una locura, hoy por hoy... la persona que tiraba, vos decís, no puedo creer. Mirá qué bueno. No tira. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Buscar la conciencia de la gente. Nosotros vemos igual positivamente acá que Horacio y la gente de Conciencia Animal avanza con capacitaciones para docentes. Yo creo que los más jóvenes van a jugar un papel importante en todo lo que tenga que ver con la protección de nuestros animales, ¿no? Sí, yo creo que sí. Los chicos son los que por ahí cuando uno les enseña, los chicos son los que llevan a la casa. Seguro. Papá, mamá, me dijeron tal cosa, sí, ¿no? Sí. Yo creo que eso... Sí, nosotros por ahí el Día del Animal siempre las chicas van a las escuelas y, y van, ¿viste? Y nos van como inculcándole. Y los chicos es como que... Que se les gusta. Sí. Y bueno. Así que eso es un buen escenario pensando en el futuro. La verdad que es bueno ese escenario. Leticia, me encantó tenerte en el programa. La verdad que me encantó charlar con vos. Quiero reiterar las felicitaciones y la verdad que generar un canal de comunicación para estar en contacto de vez en cuando para seguir contando estos ejemplos que son buenos para que después se repliquen en todos lados. Te agradezco muchísimo el tiempo que te tomaste y de mi parte mandarte un beso grande, me imagino que Horacio también, por el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que me pone muy contenta y que hayan llegado las imágenes del lugar, de nuestro lugarcito. Ahí está. Ahí te despido, Horacio, también. Ahí bueno, te despido, Horacio, también. Bien, Leticia, felicitaciones para vos, para todas las chicas que te acompañan ahí, para Alan, que también sé que juega un papel importante, uh-huh. El intendente que los acompaña, toda la comunidad chajariense. Y bueno, el saludo mío y el de Mirta, que te lo manda especialmente, me dijo. Y espero poder volver a estar juntos personalmente, todo el grupo, a la brevedad posible, ¿no? Te mando un beso grande. Bueno, muchas gracias. Yo creo que muy pronto vamos a volver a estar todo el grupo de Entre Ríos juntos. Sí, está bueno. Eso es positividad, ¿eh? Gracias. Leticia. Un beso enorme de acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Chau. Ahí está, chau. Che, qué demostración de compromiso, ¿eh? Qué demostración de compromiso con una lucha, vamos a decirle, porque la verdad que contó cómo se avanza, cómo se trabaja, y la verdad que yo que tuve posibilidad de ver las imágenes, te das cuenta que cuando se trabaja los resultados quedan a la vista. Sí, sin duda, realmente hay un trabajo grande, hay también un apoyo importante de la comunidad de Chajarí, de las autoridades, por supuesto, por ahí habrá también algunos cortocircuitos, seguro. Ellas mismas nos cuentan a veces de inconvenientes que van teniendo, pero lo importante es el avance que han tenido con este predio, cómo lo tienen, muy prolijo, muy bien cuidado y muy bien atendido, sobre todo. Ahí está, la verdad que brillante. Y aparte se nota cuando habla, ¿no? La pasión que hay atrás de todo esto, el corazón que le ponen, pensando ya en el futuro, ¿no? En las nuevas generaciones que tendrían que hacerse un lugar en estos espacios para tener una continuidad, que no quede en ellas, sino proyectarlo, abriendo las puertas. La verdad que brillante. Bueno, Horacio, brillante, gracias nuevamente. Bueno. La producción de Conciencia Animal Radio está como impresionante, Horacio y Mirta. Nos reencontramos en 15 días. En 15 días estaremos de nuevo. Ahí está, impresionante. La verdad que a mí me pone muy contento.